La presencia en Sierra de Cubitas del periodista Ariel Terrero y director del Instituto Internacional de Periodismo José Martí constituyó uno de los momentos más significativos en el quehacer de los trabajadores de Radio Cubitas. La ocasión fue propicia para intercambiar sobre temas relacionados con la economía y el rol de la prensa. En el pleno del Comité Nacional de la Unión de Periodistas de Cuba hice una presentación del periodismo económico que hace falta, etcétera. Y al final, después de darle mucho taller al asunto, porque estamos hablando de que estamos en un momento importantísimo para el país, no solamente para la economía, pero es un proceso, o sea, este de actualización del modelo económico y social en Cuba, que es de hecho hablar de una actualización, de una transformación, de un mejoramiento del modelo de socialismo en Cuba. Y si estamos hablando de modelo económico, modelo social, necesariamente estamos hablando también de modelo de prensa. Por lo tanto, hay que pensar, y hay medios de prensa que lo están haciendo ya, que han tomado la iniciativa, que están estudiando, reestudiando su modelo de funcionamiento, cómo estructurar mejor el trabajo, no sé si es con visitas a una comunidad, en fin, buscar alternativas que hagan un periodismo más dinámico. Y además, la misión fundamental que tiene el periodismo, la prensa, como vía esencial para hacer llegar a las medidas que se están tomando en el proceso de implementación de lineamientos, en el proceso de transformaciones, adopción de nuevas medidas, nuevas leyes. El también integrante del Comité Nacional de la UPET precisó de cuánto se puede hacer para contribuir a la actualización de la economía con la participación del pueblo y la divulgación oportuna. Multiplicar los programas, que la población sienta que tiene una vía de comunicación, no solamente para llamar y quejarse porque están haciendo algo mal, sino también para llamar y preguntar, pedir información. Los aplaudo porque estén haciendo ese trabajo de investigaciones y que estén teniendo en cuenta en la formación de la agenda temática de aquí de la emisora las necesidades de información que tiene la población. En el recorrido estuvieron presentes la máxima autoridad política del territorio, representantes de la UPET provincial y directivo de la agricultura, ocasión en la que se intercambió con trabajadores de la finca El Corojo, perteneciente a la VPC Amistad Cuba-Argentina, y el colectivo de la miniindustria Tuabaquey. Se informó María del Carmen Castañeda Barón.